Ahora sí, es tiempo de fábula. Es tiempo de invocar al pobre duende. Como agitadores en un medio conservador, muy desquiciados, bajaron mambo a tu copestina y gran provocación, y se marcharon sin decir nada. Ustedes lo pedían, ustedes lo querían, ahí lo tienen. El cisne apareció y ustedes miran lo que han hecho con el duende del rock. Lo han destrozado, lo han convertido en una estampa estúpida de sumisión. Y desamada se fue de casa. Ustedes lo pedían, ustedes lo querían.